Sí, que les, ojalá que ganen mucha más plata. Tenemos un montón de artistas buenísimos, como por ejemplo los Ututut, que nos arrancamos, opa, este programa con ellos. Fanático con el tema de ellos. Vibración. Only in my dream, you see my dream, I feel it's only a Kevin Toro y The Vanguardist para el sello Little Helpers, es el 320 Little Helpers. Kevin Toro se olvidó de mandarme el nombre del tema, o sea que no lo podemos anunciar. Bueno, pero escríbanle a Kevin Toro alguna página de Facebook para decir que mande los temas con nombre. Pongámosle Mu. Sí, pongámosle Mu. Mu. Sí. Es de Kevin Toro. Sí. Pero bueno, seguimos acá en audio, seguimos con más música. Seguimos con lo nuevo de Ricardo Reale que se llama Soul on the Street. Audio. Zeta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. Thank you. se va es Kunde con su tema Sendero para Playground Records. ¿Cómo viene el remix de Yuta Radio? Me tiene medio colgado, pero ahí Ricardo Rubén está esperando que lleguen los pianos de España, que es donde los va a mandar, pero parece que está muy entretenido. Yo estaría muy entretenido Paulino en España. Sí, parece, Paulino parece que en España está muy ocupado y entonces todavía está un poquito atrasado, pero no, pero igual estamos en tiempo porque vamos a ir sacando uno cada dos meses. Recién está el primero, que gracias a Dios, Hypervelocity, la versión remix de Shooter Radio, nuestra misma. Okay. La primera abrimos fuego nosotros, funcionó muy bien, nos abrieron la puerta a nuevas listas, esto que le decía un poco a los invitados en general, ¿viste? Está bueno, hay que hacer cosas porque eso te abre la puerta y te meten en otros lugares y bueno, es un momento en donde el músico tiene que comunicar a través de la música, produciendo. No hay que quedarse, Hay que laburar. Vamos a la tanda y seguimos laburando entonces. Que también tiene que producir la radio. Zeta Bocio, DJ Way, audio. ¿Qué hacen las tapas de Nacional Rock cuando nadie las mira? La mujer perdida de los gatos se saca sus ligas y se masajea los pies. A Luz Benito se le apaga la vela. Y entonces, el león de Canción Animal aprovecha y se escapa en la oscuridad. O quizá no están haciendo nada. Y solo esperan a ser escuchadas nuevamente. Nacionalrock.com. La línea es fina, la pasión también. Rock Chabón te invita al show de La Vera Puerca de Buenos Aires. Sábado 3 de noviembre, 21 horas, Club Ciudad, presentando su último disco, Destilar. Y vos, tenés que estar ahí. Participar es muy fácil. Seguinos en Twitter, @NacionalRock937 y retuitea la publicación del concurso. Tenés tiempo hasta el jueves 1 de noviembre. Rock Chabón y vos van a estar ahí. Miércoles, 22 horas. Un programa para gente que no sabe la dirección, pero sí sabe llegar. Soy Willy Crook y quedan todos muy esperados los miércoles de 22 a 0 horas en el Jockey Club. El Jockey Club con Willy Crook. Miércoles de 22 a 0. Nacionalrock.com. Más de una canción. En una canción. Nacionalrock.com. Ahí estamos de vuelta, güey, en este espacio que nos da Nacional Rock, la radio que parece boliche de los años 80, ¿qué sé? Porque vas por los pasillos y te encontrás con... con Pipo Chipolati, con Marcelo Mora, pero de día, sí. Raro. Sí, te encontrás con Bobby Flores, pero bueno, eso ya te recuerda a estar en el paleolítico. Me recuerda mucho a Dr. Jekyll, por ejemplo, pero de día. Sí. Pero llega de noche, ¿viste? Dr. Jekyll ahora es un supermercado chino, al igual que Ave Porco, al igual que Shakira. Se convirtieron todos en supermercados chinos. Sí, no, Ave Porco es un día, es un supermercado día. Pero algo nos quiere decir eso. Al final el consumismo al final pudo más que, sí, que vos decís que el pan joda. Nos vendimos a los supermercados. Sí, pero bueno. Finalmente ganaron la batalla. Pero bueno, por ahora, por el momento, porque nosotros seguimos vamos acá, a contraatacar. Tenemos un supermercado enfrente que no fue que, una discoteca. Que no viene muy bien porque con ese podemos comprar gaseosas y demás. Seguimos con, nos mandó un montón de material de Leonel Castillo que va a ir saliendo. Esto es Vibra Phonistics para Collaborations 1, Leonel Castillo, cosas que van llegando. Audio. Beta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. Diego Cid, The Think In. Loco. Sí, esto es una locura. Desde los ojos te empiezas a hacer así, boludo. Qué groso Diego Cid. Los ojos como... para acá al lado. Mira lo que es esto. Sí, este es como, no es una situación. Esto es psicosensorial, psicofísico el efecto. Sí, acá hay oscuridad y flash. Es lo único que me viene a la cabeza. Bueno, todas esas cosas que estás escuchando acá en audio en Nacional Rock este sábado o domingo a la noche, llegan a nuestro mail, que es 937audio@gmail.com. Y que está muy activo últimamente. Sí, están llegando un montón están de llegando cosas. Un montón de propuestas, así que no te quedes afuera, mandá la tuya antes que termine el año. Sí, antes que termine el año lectivo, antes que empiecen las fiestas, asegúrate un lugar en la grilla que del verano, que vamos a hacer la grilla de verano de audio. La grilla de verano va a ser la muy larga. Grilla de Nacional Rock. Porque nos vamos a tomar 2 meses de vacaciones, sí, Bobby. Aprovechamos este medio para avisarte. Bobby y Oscar, nos vamos a ir 2 meses. Vayan haciendo la idea, pero vamos, por eso vamos a armar una lista increíble para esos 2 meses. Para que no nos vamos a dejar a gambas. Cecilia de Perú, quédate tranquila. No te vamos a dejar a gambas jamás. Contenido tenemos de sobra. A Laura de New York, lo mismo. Y a la gente que nos escucha en todos lados. Sí, porque mucha gente que se comunica con nosotros, lo único que quiere es que... Entradas para el Circo de Soleil, pero no hay más. ¿Cómo se llama? Seguimos con Patocay. El tema se llama Comunión de Placer. Bueno, esto como warming up de lo que viene. ¿Qué es? Wayne? Esto es Fran Di Gianni. El tema se llama Got to Find y el remix es de KRZ. Ah. No sé quién es KRZ, pero está bueno. Yo no soy Z. No, de vos sos Z solo. Yo pero no soy de KR. No. Y yo tampoco soy KR, pero bueno. Seguí que nada, ¿qué tenemos? Tenemos a unas invitadas muy simpáticas. Sí, que tienen un andón, ya las vi por acá caminar. Muy grosa y que están, están haciendo un carrerón también. Ibiza Pareo, así que no se pierdan la hora que sigue porque va a venir llena de contenido. Creo que nos vamos a divertir un rato hablando con estas chicas. Imperdible, así que los esperamos después de la tanda. Sí. Distintas formas de escuchar audio con Z Bocio y DJ Way. En Nacional Rock suenan muchas canciones. Todas nos dejan algo. Historias, emociones, sonidos nuevos. Pero algunas especiales merecen volver a ser oídas. Escucha lo que los músicos de la radio eligieron como su canción de la semana. ¿Cómo les va? En el último programa de Un Hombre Nuevo sonó esta canción entre muchas otras, pero elijo esta que se llama Tengo 40 millones, es de mi padre, de Morris, porque me gusta mucho y porque siempre que la escucho pienso en la radio, pienso en esta radio, Nacional Rock, que está dentro del edificio de Radio Nacional, que está en Maipú 555. Tengo 40 millones, 20 porque eran leones, 40 millones porque eran leones, que están en la cama por toda la vida. La canción, Tengo 40 millones, habla de un quilombo que está en Maipú el 400, o sea, media cuadra de la radio. Todavía sigue estando ahí el quilombo. De ese lugarcito habla Maurice en Tengo 40 millones. Escuchá la selección semanal con todos los músicos los domingos a las 23 en Playlist con Bobby Flores. Y si te quedaste con más ganas de Antonio Viravent, búscalo en Un Hombre Nuevo los miércoles de 20 a 22. Nacionalrock.com. Música sin subtítulos. Los domingos se plancha el guardapolos. En los domingos te juntas con la familia. En los domingos no se cena. O se cenan sobras. En los domingos hay quienes ven los partidos. Los que van a misa. Y los que se la pasan remoloneando en la cama. Sí, en los domingos. En Domingas es bien distinto. Domingas con María Carabla y Jessica La Mónica Lima. Domingos de 15 a 17. Domingas. Por nacionalrock.com. De paseo por tu cabeza. Y en el teclado solo hay una cosa para tipear. El de tu celu, el de tu compu. En cualquier lugar, en todo momento. Nacionalrock.com. Z Bocio, DJ Way, audio. Nacional Rock. Estamos de vuelta para iniciar la segunda hora del programa. Mira, imagínate vos, si esto se puede manipular, si se puede manipular el tiempo. Estamos a punto de empezar la segunda hora del programa. Somos los dueños del tiempo. Somos los dueños del tiempo, así que y el momento más lindo. Este es un momento histórico, Z. ¿Por qué? Hay dos pibas en el estudio. Ah, vos todavía. Sí, ¿sabes qué? Todavía, si saliese la ley de cupo en este ambiente, sí, estamos listos, porque no hay tantas. No hay tantas, tiene que haber más. Pero hemos invitado acá unas cuantas. Sí, han venido chicas, pero dos de una en un solo día. Y aparte están en un gran momento. Ya la gente sabe porque lo vio por redes sociales. Bienvenida a las chicas de Ibiza Pareo. Gracias. Ani, gracias. Y Marina. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por la dedicación que le ponen a lo que hacen, porque la verdad que desde la primera vez que las vi yo allá han crecido muchísimo. Bueno, es bueno eso entonces. Empiezan en el 2014, ¿no? Es lo que me dice acá la biografía. ¿De dónde venís? ¿Cómo se conectan con la música cada una? ¿De dónde se conocen? ¿Cómo empieza todo esto de Ibiza Pareo? Yo tenía un proyecto solista que se llamaba Gillette. Y bueno, en un momento dejé de tocar con pistas y Ani se sumó como baterista a ese proyecto, que éramos un trío de chicas. Ok. Sí. Así nos conocimos. Yo la fui a ver, me vinieron a hablar. Me dijeron, te vimos tocar la batería, queremos que seas nuestra baterista. ¿Baterista de...? Sí, batería acústica. ¿Tocabas en banda de rock? Tenía una banda de post-punk, era. Éramos como unas... Medio ESG de prolija. Y nada, yo justo las vi, fue como, ¡fa! Quiero ser la baterista de esta banda. Y terminaron de tocar, vienen a hablarme. Y fue como, bueno, listo, pum. Ahí arrancamos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en ese proyecto? Sí, como casi 3 años, sí, ¿verdad? Sí, como 3 años juntas, sí. O sea, esto es de 2010, 2011. Sí, 2009 fue nuestra primera fecha. ¿Gillette tuvo alguna grabación? Y yo saqué, ponerle, en el 2009 salió el disco debut, que era bueno, solista, 10 canciones, y empecé a tocar sola, después se sumó la chica que tocaba el bajo, tocábamos con bajo y pistas. Y el otro año vino Ani. O sea, que fue yo un año sola, un año en dúo, otro año con trío y de ahí dos años más de trío. Y hubo una que se bajó. Y bueno, en un momento como que, claro, teníamos como prioridades diferentes, que yo quiero hacer esto, ¿no? Y cambiemos esto y que no sé qué. Y bueno, fue como, bueno, me bajo. Y con Ani teníamos ganas de seguir haciendo música. Entonces dijimos, bueno, sigamos con la banda, ¿qué hacemos? No, que sí. Ella en paralelo tenía un proyecto con su hermana, que era Rumanians, que tenía un live. Okay. Y bueno, la hermana de ella también se bajó. Nos abandonaron en simultáneo. Sí, eso la juntó. Y fue como, listo, ya está, seguimos haciendo música, la que nos salga y como se llame. Pero ¿tenían los proyectos anteriores, tienen algo que ver en el sentido de música, sí, que tiene que ver con el baile, con la electrónica? Bastante, o... que sí. Gillette era como más pop, era quizás, como sin pop, y en un momento viró un poquito para el rock, pero siempre era como bailable, así, sí, como medio New Order, para decirlo de alguna forma. Okay. Y Rumanians es bien electrónico, sí, super abstracto, loco, digamos. Más trance, más psicodélico trance. Y si tienen que describir, sí, Ibiza Pareo, ¿cómo sería? Y una buena mezcla entre las dos, entre esas dos cosas. Pero... Ay, tiene elementos como de pop, de house, de... Latín, es latín también. Es latino, sí. Sí, pero nuestros amigos DJs dicen que es Balearic. Balearic, y, o sea, fanática de Ibiza. ¿Quién es Ibiza y quién es Pareo? Yo soy Ibiza. Yo soy Pareja. El nombre nos lo pusieron los DJ Pareja en una cena que hicimos. Sí, antes que saliera el primer disco, hicimos una cena en casa con ellos y otros amigos. Y bueno, le mostramos el disco entero, que habíamos los demos. Y. Ay, chicas, esto es Red de la Playa. ¿Por qué no se llaman como una playa de allá, del Mediterráneo? Y empezamos a tirar todos nombres, que esto, que el otro, el Pareo, y no sé, y la arena, y la selva. Y bueno, y uno de los chicos dijo, Ibiza Pareo. Dijo después Soda Stereo. Fue muy gracioso, lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque... Si sí, había una banda que se llamaba Soda Stereo, puede haber una. Amerita que lo diga y fue está muy gracioso. Bien. Super musical. Inspiramos, sí. Mirá vos. Fue muy graciosa la anécdota. No, está muy bueno porque vos escuchás, yo la escuché la primera vez y te remite directamente a donde tenés que ir, ¿no? Sí, a nosotros nos pasaba que de eso, teníamos los temas todos, pero estábamos más lejos de tener un nombre, como que sí, teníamos unos nombres malísimos. No. ¿Cuáles eran los que descartaron? Que deben ser buenísimos ahora. Una amiga, por ejemplo, no sabía... Una amiga alemana quería que nos llamemos Fata Morgana, sí, que se llamaba. Era como espejismo en alemán, pero era como, no hacemos heavy metal, ¿viste? Sí, parece, sí, una banda de. Sí. Después habíamos pensado tipo selva y arena, pero nos parecía muy Sandri Celeste. Entonces era re difícil encontrar como. No, Ibiza Pareo fue súper musical. Claro, porque aparte de eso, como que era musical y también te da una sensación medio de la música que hacemos, entonces como que. Ahí está, cerró. ¿Cuánto hay de armado y cuánto? Porque lo que hacen ustedes, por ejemplo, son temas que tienen como un desarrollo de diamántrico. Sí, puede ser, sí. Sí. Nos gusta, somos muy instrumental, nos gusta bastante. ¿Y cuánto hay de eso? ¿De cuánto de eso está armado y cuánto de eso dejan que pase? Y es que a veces nos pasa que improvisamos mucho y tenemos. Nos pasa que siempre los primeros demos tienen 12 minutos cada uno. Sí, 12, sí. 16, viste, como, uy, no me di cuenta. Y ahí empezamos, después cuando decimos, bueno, esto puede ser un tema. Es que va, también, sí, porque son con loops, el estilo de música, el largor le queda, sí, perfecto. Sí, aparte el momento instrumental para nosotras en las canciones es como algo re disfrutable. O sea, es algo que no querés es salir. Es viajar, claro. Es un estado en el que no querés que se termine. No. Así que intentamos hacer como que después algo bueno, escuchable. Bueno, nosotros sí somos re fans de que yo, por ejemplo, puedo escuchar un loopcito 10 horas, no sé, no me doy cuenta, dijo, ay, se me pasó la hora. Estuve escuchando un grupcito. Vamos a escuchar un tema, así, bueno, ya, okay. Así tenemos una idea de qué se trata. Ibiza, sí, Pareo, pero, y no Morgana Botana. Tratemos de que empiece y termine el tema. ¿Qué tema ponemos? A ver, pongamos Somos Agua. Okay. Ahí va, que es el primer disco, el primer tema de nuestro nuevo disco. Sí, me decía ahí fuera de micrófono, estábamos hablando un rato que desde que la vi yo es como veo una evolución, ya están yendo más a un formato más de canción. En la primera era una cosa más instrumental, había pasajes largos de música instrumental. Sí. Es que también pasó que el primer disco lo hicimos como muy después de este momento de quedar sin banda. Y nosotros vivíamos juntas y dijimos, bueno, hagamos un disco para tener acá en la casa, como para cuando queremos escuchar casa, un disco entero. Sí, salió con ese objetivo. Un disco para escuchar en casa. Para nosotras, a mí me gusta mucho, por ejemplo, me gusta mucho cocinar, ¿no? Entonces yo necesito como el ¿qué va con el cocinar? ¿Qué sí, va con limpiar? Out, con ahí, andar en claro. auto. ¿Viste? Como que es el ritual del disco entero, que no es lo mismo que la playlist. Sí, sí. Y entonces queríamos eso. Ahí es una playlist elegida por el artista. Claro. Sí, sí, sí. Antes se escuchaban los discos y uno los escuchaba. Sí, con un concepto de disco, claramente. Tenía que ser en ese orden. Sí, es que para nosotros eso es re fundamental. Para mí el concepto de un disco es... Inicia, tiene un recorrido y tiene un final que todo cierra, sí. O sea, es un todo. ¿Y les gusta sacar discos, no EPs y temas sueltos o remixes? ¿Eso han hecho también? Del segundo disco sacamos unos adelantos, pero no fueron EPs. Bueno, también que es verdad que ahora también como que cambia mucho la forma de consumir música, entonces es como que es lógico también buscar esas otras formas de decir, bueno, capaz en vez de sacar un disco, que sé. Porque, por ejemplo, yo también escucho ahora mucha música desde las redes y... Es cierto que capaz no me gustan todos los temas y capaz escucho de una, pero claro, al pasa poquito tiempo y ya quiero otra cosa nueva. Entonces es como que capaz sacas 10 canciones de una y sí. tiraste todo junto y en un mes ya no tenés nada nuevo, ¿me entendés? Entonces sí. como capaz veo que los demás artistas hacen más eso de sacar un temita cada por mes sí. y están todo el tiempo en esa de que no sé qué, capaz tuviste un año haciendo un disco y a mí me mes gusta y medio lo del ya disco. Sí, a mí sí. me sigue gustando. Me gusta lo del disco. Yo creo que me cierra. No refleja más... un momento de la banda también. Sí. No hay más, yo creo que hay muchas formas de encararlo y cada artista hoy en día es más dueño de todo eso, que antes eran las discográficas las que hacían todo ese trabajo de promoción y eso, sí. y se quedaban con toda la parte del negocio. Hoy no, por venta de disco y por escucha no ganamos un mango, así de que de ningún lado ganamos un mango. Así que es puro placer. Volvimos a la bohemia de alguna forma. Sí, ¿viste? Justamente estamos. Nuestro próximo plan es un disco doble. Ah, sí, tal cual. Sí, es como que hay que devolverle con eso, ¿viste? Pero es en serio, la diferencia ¿eh? Que darle con. Estamos darle planeando con... un disco doble. Sí, está muy bien porque, como decías, hay muchas formas. Yo el otro día estaba escuchando, por ejemplo, porque estábamos así por el trabajo este del circo, estuvimos escuchando los temas de Soda en Tracks. Y escuchabas el track de piano de Signos. Bueno, claro. El track de piano de Signos, solo. Y le decía, bueno, esto para hacer yoga, por ejemplo, flotás en el aire, boludo, es una cosa maravillosa. Esto se podría editar tranquilamente. Claro, sí, como otra forma. Soda, yoga. No, pero otra forma de escuchar los temas, porque te hace que te suene todo el tema en la cabeza, pero sin que suene todo está el tema. Está buenísimo. Y hay que ir probando. Yo creo que lo que bueno es ir probando cosas porque eso te hace que... Y hay que producir mucho. Producir mucho te da... En algún momento algo pasa. Sí, hay que estar en movimiento todo el tiempo. Es así. ¿Y ustedes cómo generan la música? ¿Se juntan en un lugar? ¿Viven juntas? Antes vivíamos juntas, ahora ya no. Pero el estudio quedó en mi casa, que está armado ahí, tenemos todos los instrumentos, los monitores para editar, una compu que está... Claro, como tenemos en el mismo lugar para ensayar y para mezclar, para y, producir. Mezclar y producir. Al mismo tiempo, o sea, si pasa algo, ahí sí. trácate. Claro, a veces es como, tengo esta idea, nos mandamos muchos audios con ideas, o se me ocurrió tal cosa, tengo este cosito para mostrarte, y ahí empezamos a grabar cosas arriba... Y en general, como somos dos... ¿Tradicionales o solamente laburan con la compu? Sí, tenemos guitarra, criolla, eléctrica, un bajo de cuerdas. Mucha percusión. Batería, bombos también, o flautitas, tipo, hay de todo. De todo. Y sí, necesitas grabar, le haces una línea de bajo, la haces, la lupeás y la pones... Sí, y hacemos eso, grabamos, entramos con loops y después, bueno, empezamos a repetir y ahí tocamos arriba. Después las voces y jugamos. Y porque como somos dos, hasta para engrubarte necesitas que alguna cosita te quede disparada para poder crear otra cosa más. Entonces vamos haciendo eso. ¿No les propusieron hacer colaboraciones o remixes? Algunos amigos bajistas quisieran venir, sí. Pero colaboraciones, todavía no hicimos ninguna. Y remixes, por ejemplo, hicimos un remix de unos amigos DJs que se llaman Carisma. Nosotras les hicimos un remix a ellos. Y estuvo buenísimo. Sí, quedó muy bien. Pues está bueno ese formato también. Sí. Está buenísimo porque es re lo de hacer algo con las ideas de otro, es re disparador. Sí. También hicimos dos covers para el sello, para unos compilados, de Sumo y de Los Ratones Paranoicos. Estuvo divertido también. ¿Covers de Sumo? ¿Tienen algo de eso? Fue un buen desafío. Los Ratones Paranoicos fue... Quiero que tengamos ese tema para la lista. Sí, de Los Ratones, ¿cómo era? Me olvidé el nombre. El de Ratones hicimos Sigue Girando y de Sumo La Rubia Tarada. No, por favor. ¡Qué bueno! Por favor, déjenos esos temas. Sí, claro. Vamos a programar en la lista. Muy divertido, fue muy divertido. ¿Dónde radio. Salió? Nosotras formamos parte de Heiser, digamos, y se sacaron un compilado homenaje. Primero un compilado a los ratones y ahora creo que el de Sumo está por editarse. En estos días va a salir un disco que se llama No Tan Distintos, que son varios de los personajes ahí del sello, todos reversionando temas de Sumo. Claro, como un tributo a Sumo también, que está metida la gente de Heiser. Ese es el tributo. Eso mismo. Sí, el año pasado, son varias bandas de Heiser, algunas más electrónicas, más pop, otras más rockeras, y bueno. Yo creo que hay que hacer, eso está buenísimo, pero habría que poner la vara más alta, hay que buscar hacer un tributo a Ricky Martin, por ejemplo. Eso sería buenísimo. A Luis Miguel, ponele ahora, que está re de moda. A Sumo, esos grupos les es fácil, digamos, que todos los temas les gusta. Pero vamos a Ricky Martin. Es un gran desafío, sí, está bueno. Nosotros fue bastante desafío hacer el de los ratones, por ejemplo, porque Sumo lo teníamos más temprano, pero ratones, yo la verdad que no teníamos tanta escuela de rock nosotras. Yo desde chiquito siempre música electrónica solamente escuché. Y bueno, pero porque tengo muchos hermanos grandes y era así como yo, viste, me decían, vení, vamos a escuchar música. Y te ponían ahí. Cualquier cosa de los 5 o 6 años, así como tomando clases. Y pero esto, como que claro, me dijeron, quieren hacer una reversión de los ratones, y fue como, ¿qué? ¿Cómo hacemos algo así? Yo sí tenía más escuchada, pero estuvo divertido porque fue como que lo super adaptamos. Buenísimo porque fue un juego, estuvo divertido. Al no tenerle tanta idolatría a la canción, pudimos como que ser más atrevidas con las cosas que hacíamos. No tenías tanto respeto a la situación. No quiero decir respeto, pero se entiende que es eso. Yo lo entiendo, pero nosotros también fuimos irrespetuosos. Digo, porque también. De grande te pones un poco más quisquilloso, ¿viste? Con jóvenes ellos. Cuando era joven yo también era muy respetuoso, no respetaba nada. Lógico, está bien. Está perfecto. Bueno, hay que probar, sí, está bien. ¿No es un buen momento para escucharlo el tema? Yo quiero escuchar, sí. Ahora que calentamos tanto la pava. Aparedo. Ahora puede estar Juanse por acá, por los pasillos de la radio. Se lo pueden, así que se lo podemos. Juanse dijo que nuestra versión era la más atrevida. No, traviesa. Escuchémosla. Tú algo de ser y de amanecer. es un comunicado. Sí, pero acá está todo con luces. Qué buena versión, sí. Antes que nada, qué buena versión, bro. La verdad que nos quedamos. Hicimos todos los comentarios fuera de cosas, pero rete mi impala lo que era. Este tema tiene luces de colores, tu viejo dijo que giraba todo. Sí, gira todo. Es muy bueno, muy bueno. Me encantó la combinación. Qué bueno que se prenden en estas cosas, Sí, es que para nosotras también es como una forma de aprender a hacer temas, porque cuando te das, cuando haces un cover es como que te metes en lo que pensó el otro mientras producía el tema, decís, ah, mira, hicieron después un de esto no sé qué. Una vez en la vida que podemos una hacerlo. Una leteadita, aunque sea, claro. No ve nadie. Pero bueno, vamos a cerrar el bloque, que era una misión que teníamos y no la cumplimos. Hasta después de la tarde. Audio Zeta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. ¿Qué hacen las tapas de Nacional Rock cuando nadie las mira? Al auto rojo de Papo le roban el emblema del Chevy. No importa, ahí está el logo de luchando por el metal para llenar lo que falta. O quizá no están haciendo nada. Y solo esperan a ser escuchadas nuevamente. Nacionalrock.com. Las escuchás en Nacional Rock. Y ahora están nominadas a los Grammys Latinos 2018. Mejor canción de rock. Ahora imagino cosas. Él mató a un policía motorizado. Días futuros. Richard Coleman. Días futuros. Yo siento. Tu vida, mi vida. Fito Páez. Mejor álbum de música alternativa. Puñal. Dante Spinetta. Mejor canción de música alternativa. Mi vida. Dante Spinetta. Felicitaciones a nuestros artistas y sus canciones. Nacional Rock. Música por músicos. Es solo un programa de rock. Pero te gusta. Rock Chabón. De 2 a 4 de la mañana, porque es ahora. Estamos volviendo a casa. Rock Chabón en nacionalrock.com. Escúchanos en nacionalrock.com. Nacionalrock.com. Música sin subtítulos. Distintas formas de escuchar. Audio con Zeta Bocio y DJ Way. Buenísimo. Programa este, sí, me encantó. Un montón. Me encantó la visita. ¿En qué están ahora, particularmente? ¿En qué momento sacaron el segundo disco? ¿Están trabajando en material nuevo? Estamos presentando el disco en los lugares que... ¿Cómo se llama el disco? Bailemos Juntas, salió en mayo. Ahora, por ejemplo, tocamos, qué sé yo, Córdoba, Mar del Plata, nos vamos a ir a Chile, tenemos unas fechitas acá en Capital y ya también estamos pensando en material nuevo. Sí, ya estamos re manijas, tenemos cositas nuevas. Se puede conseguir en todos lados, básicamente. Salió por Heiser, está en todas las plataformas y para los fetichistas también está en CD. Ok. ¿Y se manejan solas? ¿Tienen alguna...? Por ahora, sí. Solas. Sí. Pues lo de Heiser ya fue. No. O sea, Heiser es el sello, digamos, el sello. No se edita, ¿no? Ah, okay. No es booking. Pero no bookean. No. Ok. No, pero, igual, pero cuando hay algo de popar, siempre hay algún festival. Sí, cuando hay algo, sí, lo meten, obviamente. Ahora el personal no. Sí, tocamos en el personal. Ahí las podemos ver, entonces. Sí, en el personal. Vayan a ver Ibiza para ir al personal fest. Está bueno, aparte. Va a ser una linda... A la tarde, seguramente, a la noche. Seguramente también. Domingo. ¿Qué es el día de Cypress? No. Domingo. El 11. Es el día de Lorde. Claro, creo que coincidimos. Nos vamos a ver porque creo que tocamos con Shooter. Así bueno, el 11 creo que es... ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿De qué? No, porque... movimos el tiempo, no, pero, claro, pero este... No, bueno, no importa. Todavía no es 11. Estuvo buenísimo, va a estar buenísimo. Dale. Gracias por venir, pero vamos a escuchar ahora música de ustedes, en la próxima media hora. Una selección de lo que nos traen. Así nos sumergimos en el mundo de Ibiza Pareo, Nos vemos a la vuelta. Muchas gracias. Bueno, hola, aquí Marina de Ibiza Pareo. Estamos en audio con Zeta y Way. I'm not afraid to DJ Way. Audio. We'll be right back. chiquito con el acento finito. Quiere ser el chico malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito. Se toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Basta! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después al boliche, a la esquina, a tomar una ginebra con gente despierta. Esto sí que es Argentina. Thank you.

Buenísima, buenísima noche. Gracias, chicas, por acompañarnos, por traernos su música. Mucha suerte en lo que viene. Verano, me imagino que también. Deben tener tienen una linda agenda. La verdad que se manejan bastante bien. Las felicito. Gracias. Lo están logrando. Somos afortunados. Agradecidos. Y nosotros también. Tienen buena energía. Sí, gracias, sí, sí. Y nosotros también de tenerlas, porque seguramente el año que viene no nos vienen a visitar ya, porque ya no están en Ibiza. Van a estar en Ibiza, tenemos que volver en a traer los discos, porque hoy nos olvidamos los discos, así que tenemos que volver. Sí, pero siempre nosotros nos vamos a sentir también como responsables de ese momento. Redes sociales, Ibiza Pareo en todos lados, Ibiza Pareo en todos lados. Nada se llama igual. Listo. Okay. Chicos, y a la gente que sigue gustando el buen audio, saben dónde encontrarnos, ¿no? Acá, y en el momento que nos tienen que encontrar, y siempre que coincidimos, pasa algo bueno. Así que los esperamos la semana que viene de vuelta. Audio, Z Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. Su voz y su guitarra tienen...